Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialhead? Bienvenidos a esta emisión número 384 de Electroshock, que debió de haber salido inicialmente la semana anterior, pero pues por algunas cuestiones personales no fue posible llevar a cabo esta producción y pues tuvimos que hacer algunos cambios. De hecho, ya estaba preparado el tracklist para el programa de la semana anterior, pero salieron tantas cosas nuevas que decidí modificarlo. Y parte del material que tenía para la semana anterior va a pasar para la siguiente semana en el episodio número 385, y que sería el último del mes de septiembre. Y ustedes saben lo que eso significa. Ustedes saben que después del último programa de cada mes viene el tan esperado pack de Electroshock, el pack del mes de septiembre, que aparecerá enseguida de la repetición de este del programa, del último programa de Electroshock del mes. Así que estén pendientes. Igual también, de la misma manera, valga la redundancia, dentro del programa de The Wack Tracks Hour va a suceder lo mismo. También la siguiente semana sale el último episodio del mes, y enseguida, al siguiente día de que estemos publicando el pack de Electroshock, se publica el pack de septiembre de The Wack Tracks Hour, donde tenemos también cuatro programas que igual también están buenísimos. Está mal que yo se los diga porque yo los hice, pero la verdad es que sí me quedaron muy chingones. Y el día de ayer justo estrenamos, ayer viernes, estrenamos el episodio número 62, que está dedicado exclusivamente a Underworld. Y si quieren escuchar este programa el día de mañana, en su repetición está a las 2 de la tarde aquí también por Underprod Radio. Y si no lo checan en esta repetición, pues bueno, tendrán que esperar hasta que aparezca el pack de los podcasts para poderlo escuchar, ya que obviamente ahí lo vamos a incluir. Y pues bueno, ya saben que lo que vamos a tener el día de hoy. Ya debieron de haberse dado su consabida vuelta al banner del programa para que vean qué es lo que vamos a tener. Así es que me voy de largo y rápido iniciando este programa con los clásicos de la semana. Y en esta ocasión les traigo algo clásico, valga la redundancia, de una de las bandas alemanas más influyentes de la Dark Wave, y me refiero a Project Pitchfork, quienes pues tienen una discografía bastante extensa, y que debo decir también que dentro de su discografía ahora sí que hay de todo, desde los primeros álbumes que están más inclinados a la EBM hasta los últimos álbumes que algunos decidieron irse por una vena un poco más rockera. Y más recientemente, los últimos álbumes que salieron, si no recuerdo, en el 2018-19, que ya deberían de estar por lanzar una nueva producción, esos álbumes están muchísimo más electrónicos, diría yo, que más cercanos a la synth pop y más alejados de la dark wave. Entonces pues todo puede suceder para el siguiente álbum, hay que estar pendientes. Y por lo pronto los dejo con un clásico del 98 del álbum Eon Eon, y aquí está Project Pitchfork con Steel Rose. We'll be right back. don't you understand? We'll be right back. Y bien, cerramos este bloque de clásicos de esta semana con algo que pues no tiene mucho que ver con Project Pitchfork, pero a final de cuentas pues es un clásico por donde lo veamos, es un clásico moderno. Esto es del 2003 y es ejecutado por Gliss. Esto que escucharon fue Resolution, que pertenece a su segundo álbum llamado Balance, que apareció a través del sello Alpha Matrix. Gliss es un proyecto de Seattle en el que inicialmente estaban, bueno, había dos personas, uno de ellos que pues ahora sí que fue el único que siguió con el proyecto más adelante fue Sean Franzen, a quien también muchos conocerán por su participación con Airia. También él estuvo dentro de este proyecto y también estuvo trabajando con Combi Christ durante un tiempo, y de hecho de Combi Christ fue que tomó bastantes influencias y que esto repercutió en el cambio radical de estilo en Gliss, ya que venían haciendo desde un principio pues una onda así medio synth popera, luego después pasaron a hacer future pop, que fue lo que escucharon hace un momento, se lo repito, Resolution. Y este álbum la verdad es que causó mucho impacto en su momento, cuando precisamente la future pop estaba en pleno apogeo. Y para su siguiente producción del 2005, en Nemesis, cambia completamente a un estilo más inclinado hacia el hard electro y el rhythmic noise, y que no voy a decir que es un disco malo, pero sí se echaba mucho de menos lo que venía haciendo en el álbumes anteriores, y creo que todo el mundo esperábamos que siguiera haciendo lo mismo, cosa que no sucedió. Y pues lamentablemente pues en el 2003 se lanza un último álbum llamado Phoenix, y de ahí a la fecha se lo tragó la tierra. Ya no supimos nada acerca de Sean Franzen, así es que pues bueno, ojalá algún día reaparezca, porque la verdad es un tipo con mucho talento. Y bueno, vamos ahora con el primer bloque de estrenos. Vamos a iniciar desde Los Ángeles, California, con una de las bandas que vino definitivamente a cambiarlo todo dentro de los terrenos del rock industrial. Algunos lo llaman metal industrial, aunque difiere un poco, pero es muy válido que se perciba de esa manera. Treat It irrumpió en el mercado en el 2014 y su nombre proviene de varios conceptos de odontomancia que Alexis Minkola describió. Él es uno de los miembros de Treat It. Describió como una forma antigua de adivinación donde el vidente leía profecías en los dientes como piedras rúnicas. También su nombre encontró identificación con la legendaria arma tridente, que en latín significa tres dientes. Desde su debut homónimo y a la fecha llevan 4 álbumes editados, siendo Endex el más reciente, y aparecido justo el día de ayer, 22 de septiembre, de manera oficial y antecedido por varios sencillos. Hay que mencionar que con Endex la banda regresa al viejo sonido de Treat It, mismo que cambió radicalmente en su producción anterior, Meta War, y en el que sinceramente, y en una opinión muy personal, para mí sonaba más a un álbum de Marilyn Manson que de Treat It. Y hasta ahora, y después de la segunda escucha del álbum, puedo asegurar sin ninguna duda que Endex es su mejor álbum a la fecha. Y los voy a dejar con este, que es el sencillo más reciente hasta el momento. Bueno, hay uno más reciente todavía. Creo que no lo han anunciado todavía oficialmente, pero hay un sencillo más nuevo. Les voy a pasar este, que hasta ahorita es el más reciente, y es una colaboración con el rapero Horror. Esto es Paralyze con Treat It. Out today and Electroshock. Bien, lo que acaban de escuchar hace un momento fue a nada más y nada menos que Lead Into Gold con The Final Blow, que es pertenece a su más reciente producción de Eternal Present de este 2023 y que fue lanzado a través de Artifact Records. Es la primera producción que Lead Into Gold lanza en Artifact Records. Y bueno, ¿quién es Lead Into Gold? Lead Into Gold es el proyecto solista de Paul Barker. The Eternal Present es su tercer álbum. El primer álbum fue editado por Waxwork Records, el segundo fue lanzado de forma independiente y este tercer álbum es lanzado por Artifact Records, que esperemos que se quede ahí en ese sello, porque la verdad es que Paul Barker es un tipo bastante talentoso. Y para quien no le suene el nombre, que la verdad es que a estas alturas del partido, quien no sepa quién es Paul Barker, merece regresarse a la primaria de la... al kinder de la música industrial, ya que Paul Barker fue parte importantísima de Ministry a partir de 1988. Y bueno, enseguida vamos a tener lo hasta ahora más reciente del dúo, formado por dos amigos que inicialmente empezaron a trabajar a la distancia debido a la pandemia, cada quien desde su casa en Inglaterra y en los Países Bajos, Eindhoven para ser más exactos, y quienes desde un inicio han cautivado el mercado de la música electrónica oscura desde sus inicios en el 2020, cuando iniciaron lanzando una serie de sencillos y un EP a través del sello independiente Paul Transmission Music de Alemania. Estoy hablando de Dead Lights. Y pues recientemente se les ha visto a estos chicos muy activos gracias a que por fin pudieron reunirse, conocerse y trabajar juntos, y también porque debido a la popularidad que alcanzaron fueron firmados por el sello Dark Tunes Music Group, el mismo que maneja a otros artistas como Kat Tak y Omnimar. El dúo está por lanzar su álbum de debut a través de este sello y que llevará como título Glitter Speed, programado para salir a la venta este próximo 13 de octubre, tanto en formato digital como físico. Inclusive va a haber vinil para los que les guste esta banda y que sean amantes también de la música en ese formato, pues va a haber también una edición en vinil, edición limitada y obviamente firmada por los mismos miembros de la banda. Y bueno, aquí está lo más nuevo de Dead Lights y esto es Let the Ugly Out. We'll be right back.

regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 384 y lo que acaban de escuchar para iniciar este segundo bloque fue a la banda alemana de Dark Wave y Synth Pop Plastic Autumn con Battlefield, de su más reciente álbum Dystopia, su ya séptima producción. Según datos que encontré, la banda inició en el 2005, se desintegró en el 2013 y en el 2018 se volvieron a reunir. Como se dieron cuenta, Plastic Autumn guarda mucha similitud en su estilo con el de otras bandas del género, como Project Pitchfork, lo más electrónico de Dasish, y también con Dain Lakayen, por lo cual a quien le gustó puede encontrar su discografía en Bandcamp para que la conozcan y si pueden pues los apoyen comprando alguno de sus álbumes. Y bueno, ahora de Alemania nos brincamos hasta Italia con unos veteranos de la escena Harsh Electro, el dúo, creo que ahora ya trío, Alien Vampires. Hay que mencionar que muchos les dieron la espalda recientemente cuando en el 2018 lanzaron una serie de EPs donde su estilo empezaba a adoptar influencias synth pop, y se llegó a decir que la banda había empezado con estos álbumes a apoyar a la comunidad LGBT. De hecho, causó mucha controversia porque la molestia de muchos fans no fue que adoptaran influencias synth pop. Lo que molestó a muchos fans fue que Alien Vampires apoyara abiertamente a la comunidad LGBT, cosa que pues bueno, era la primera vez que lo hacían, pero la realidad de las cosas es que Alien Vampires toda la vida han apoyado a esa comunidad. Vamos, a mí me tocó conocer personalmente a los dos miembros originales, platiqué mucho con Nisroch Infernalien y pues me dejó ver obviamente cuál era su tendencia, así que pues bueno, esto no era para espantarse de ninguna manera a la gente que ya conocíamos a los Alien Vampires. Y bueno, aunque los fans no vieron muy bien el que hicieran esto, le han estado oyendo estos discos que están un poco más poperos, y pues hace unas semanas Alien Vampires acaba de sacar un nuevo álbum titulado Return Me to Hell, en el cual prometían retomar lo que habían dejado en el álbum Drag Me to Hell del 2015, y vaya sorpresa. Si bien el álbum no está a la altura de discos precisamente como Drag Me to Hell o Hard Slicer, sí supera el contenido de los EPs de estos últimos años. Inclusive en este álbum se incluyen un par de tracks de dichos EPs, pero pues nada de preocuparse, hay mucho material nuevo que yo supongo que tenían por ahí de algunas sesiones anteriores. Pero la verdad, su nueva producción Return Me to Hell vale mucho la pena que le den una oportunidad, y pues los dejo con esto que pertenece a esta producción. Ignoro si sea un sencillo, pero para mí es el mejor ejemplo de cómo suena el álbum en su totalidad. Aquí está Alien Vampires y esto es Automatic Freezing. Death is your only escape. Is your only escape. Is your only escape. your only escape. Electroshock. We'll be right back. bien esto que escucharon hace un momento, inconfundible, no necesita presentación, obviamente son los mexicanos Hocico, y esto que acaban de escuchar es el sencillo más reciente, A Symphony of Rage, el cual es un sencillo unitario. Este no viene incluido en su última producción, la verdad desconozco por qué están haciendo esto, porque se me hace muy muy pronto para estar promocionando una nueva producción. Hocico no son de sacar un álbum cada año, así es que sí se me hizo bastante extraño. Si alguien sabe la razón por la cual salió este sencillo, ahora sí que desconozco si tenga algún motivo o si pertenezca a alguna recopilación que está promocionando la disquera Out of Line, la verdad sí desconozco, no encontré yo al menos ningún dato. Lo importante es que ahí está, un track nuevo de Hocico para todos los fans de esta banda. Y vamos ahora a brincar hasta Francia con algo que esto es de lo que les tenía la semana pasada. De hecho, esta banda era la protagonista del banner de la semana anterior, que tuve que cambiarlo por lo que ustedes ya saben, que es la banda Three Teeth, porque pues no es que sea más importante, sino que pues Three Teeth es más conocido que Moanexis, y Moanexis es más conocido que muchas de las bandas que tenía ya preparadas para la semana anterior, así es que fue por eso que era el protagonista, pero le robaron el protagonismo esta semana, ni hablar. Y eso no significa que lo nuevo de Moanexis no esté bueno. La verdad es que está sorprendente su nuevo sencillo, y que desconozco cuándo vaya a salir alguna nueva producción. No han hablado nada al respecto. Ahorita por lo pronto se trata solamente de un sencillo unitario. Sigue la misma línea que conocemos de Moanexis, de las dos producciones anteriores que ya hemos pasado aquí en Electroshock. Y pues bueno, sin más, ya para que lo escuchen. La verdad está con madre. Esto es Moanexis y se llama Duality. Reach and it's terrible a day. Let's go. Electroshock. Con eso estamos terminando la emisión número 384 y pues fue nada más y nada menos que el proyecto Shot Talks del señor Andreas Davids, este proyecto alemán ya por demás conocido, legendario diría el buen Emilio Torres. Un saludo a Emilio Torres, una persona que conozco de muchos años, un amigo de muchísimos años, y que para quien no lo conozca, espero que pronto ustedes conozcan a Emilio Torres y a otro gran amigo también, que es Enrique Ortuño. Tengo tiempo queriendo pasarles el programa de Zona Industrial, creo que esta sería la segunda ocasión que... No, anteriormente nunca se transmitió completo cuando estábamos en Alterno MX, ahora Alterno Magazine. se llegaron a pasar nada más algunos programas de todos los que existían, así que pues no, mucha gente no conoce realmente a Zona Industrial. Y pues el programa salió del aire por una causa un poco desafortunada. La verdad es que me da pena ajena a mí el cómo terminó el programa. Digo, no hicimos nada malo ni nos corrieron en lo absoluto. O sea, nosotros decidimos terminar el programa por cuestiones personales. Y se hizo un desmadre en el último programa y espero que pronto lo estemos pasando aquí en Underprod Radio. Les prometo que sí lo vamos a repetir, de veras se la van a pasar muy bien. Y pues bueno, ¿qué escuchamos de Shot Talks? Me salí de completamente de línea. Lo que escuchamos de Shot Talks es lo más reciente, se llama The Stormonk Der Welt, que viene en su más nueva producción Ich Bin Da, que editó Infected Recordings. Y pues bueno, con esto ahora sí ya nos despedimos. La verdad es que creo que hasta me siento extraño porque es la primera vez en mucho tiempo que salgo holgadísimo de tiempo. A pesar de que se me fue la mano en el tiempo con los bloques anteriores, aún así me sobró tiempo. Entonces, tengo tiempo todavía para decirles que si no escucharon el programa completo el día de hoy, de Electroshock, el próximo martes a las 8 de la noche, tenemos la última, única y última repetición. Y para quienes les gusta la música del sello Waxtrax Records, les recomiendo The Waxtrax Hour, que se estrena cada viernes a las 8 de la noche, como el día de ayer. Y la repetición del episodio del día de ayer, que fue el número 62, es el día de mañana, sábado 24 de septiembre a las 2 de la tarde. Mañana domingo 24 de septiembre a las 2 de la tarde. Se está repitiendo aquí a través de Underprod Radio. Y de veras se los recomiendo. Fue un especial dedicado única y exclusivamente a la trayectoria de Underworld. Y ustedes dirán, ¿qué carajos tiene que hacer Underworld con Waxtrax? Pues es que Underworld sí formó parte del sello Waxtrax, de hecho con dos producciones, que fue el Dubnobase With My Headman y el Second Office in the Infants y algunos EPs. De hecho, por Waxtrax fue que Underworld se hizo famoso en América, y me atrevo a decir que gracias a que se hizo famoso con Waxtrax fue que también se hizo famoso a nivel mundial. Así que chequenlo, la verdad es un programazo, no se van a arrepentir. Y pues ya, ahora sí termino lo que tenía que decir el día de hoy. Un servidor, Luis Cyberhead, les agradece a todos ustedes el favor de su atención como cada semana, y únicamente pues los invito a que estén con nosotros en una semana más por otro programa más de Electroshock, con más estrenos el próximo sábado, y no se pierdan también los estrenos los viernes de The Waxtrax Hour. Hasta la próxima semana. Electroshock. Producción y locución, Luis Cyberhead. Música de Rúbricas. Inicio, Signal Flare de Rhys Fulber, cortesía de Off Nachme and Peter Graffer Records. Salida, You Are Safe Here de Electronic Substance Abuse, cortesía de Negative Game Productions. Electroshock es un programa exclusivo de Underground Producciones, todos los derechos reservados. Underground Radio.